Capítulo 50 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 50. ¿Cómo se debe ofrecer en las manos de Dios el hombre desconsolado? El alma. 1. Señor Dios, Padre Santo, ahora y para siempre seas bendito, que como tú quieres así se ha hecho, y lo que haces es bueno. Alégrese tu siervo en ti, no en sí ni en otro alguno, porque tú solo eres alegría verdadera, tú, esperanza mía y corona mía, tú, Señor, eres mi gozo y mi premio. ¿Qué tiene tu siervo sino lo que recibió de ti, aún sin merecerlo? Tuyo es todo lo que me has dado y hecho conmigo. Pobre soy y lleno de trabajos desde mi juventud. Y mi alma se entristece algunas veces hasta llorar, y otras veces se turba consigo por las pasiones que le acosan. 2. Deseo el gozo de la paz. La paz de tus hijos pido, que son recreados por ti en la luz de la consolación. Si me das paz, si derramas en mí tu santo gozo, estará el alma de tu siervo llena de alegría y devota para alabarte. Pero si te apartares, como muchas veces lo haces, no podrá correr por el camino de tus mandamientos, sino que hincará las rodillas para herir su pecho, porque no le va como en los días anteriores, cuando resplandecía tu luz sobre su cabeza, y era defendida de las tentaciones impetuosas debajo de la sombra de tus alas. 3. Padre justo y siempre laudable, llegó la hora en que tu siervo debe ser probado. Padre amable, justo es que tu siervo padezca algo por ti en esta hora. Padre para siempre adorable, ya ha llegado la hora que habías previsto desde la eternidad, en la cual tu siervo esté abatido en lo exterior un corto tiempo, mas para que viva siempre interiormente contigo. Despreciado sea y humillado un poco, y decaiga delante de los hombres, sea consumido de pasiones y enfermedades, para que vuelva nuevamente a verse contigo en la aurora de una nueva luz, y sea ilustrado en las cosas celestiales. Padre Santo, si lo ordenaste tú, así lo quisiste, y lo que mandaste se ha hecho. 4. Esta es, pues, la gracia que haces a tu amigo, que padezca y sea atribulado por tu amor en este mundo por cualquiera, y cuantas veces lo permitieres. Nada se hace sobre la tierra sin causa, ni sin que tú lo hayas deliberado y dispuesto. Bueno es para mí, Señor, que me hayas humillado, para que aprenda tus justificaciones y destierre de mi corazón toda soberbia y presunción. Provechoso es para mí que con la confusión haya cubierto mi rostro, para que así te busque a ti y no a los hombres para consolarme. También aprendí en esto a temblar de tu inescrutable juicio, que afliges así al justo como al malo, aunque no sin equidad y justicia. 5. Gracias te doy porque no me escaseaste los males, sino que me afligiste con amargos azotes, enviándome dolores y angustias por dentro y por fuera. No hay quien me consuele debajo del cielo sino tú, Señor Dios mío, médico celestial de las almas que hieres y sanas, pones en graves tormentos y libras de ellos. Sea tu corrección sobre mí y tu mismo castigo me enseñará. 6. Padre amado, véesme aquí en tus manos. Yo me inclino bajo la vara de tu corrección. Hiere mis espaldas y mi cerviz para que enderece mis torcidas inclinaciones a tu voluntad. Hazme piadoso y humilde discípulo, como sueles hacerlo, para que ande siempre pendiente de tu voluntad. Me entrego enteramente a ti con todas mis cosas para que las corrijas. Más vale ser corregido aquí que en la otra vida. Tú sabes todas y cada una de las cosas, y no se te esconde nada en la humana conciencia. antes que suceda, sabes lo venidero, y no hay necesidad que alguno te enseñe o avise de las cosas que se hacen en la tierra. Tú sabes lo que conviene para mi adelantamiento, y cuánto me aprovecha la tribulación para limpiar el orín de los vicios. Haz conmigo tu voluntad y gusto, y no deseches mi vida pecaminosa a ninguno mejor ni más claramente conocida que a ti solo. 7. Concédeme, Señor, saber lo que se debe saber, amar lo que se debe amar, alabar lo que a ti es agradable, estimar lo que te parece precioso, aborrecer lo que a tus ojos es feo. No permitas que juzgue según la vista de los ojos exteriores, ni que sentencie según el oído de los hombres ignorantes, sino dame gracia para que pueda discernir con verdadero juicio entre lo visible y lo espiritual, y sobre todo, buscar siempre la voluntad de tu divino beneplácito. 8. Muchas veces se engañan los hombres en sus opiniones y juicios, y los mundanos se engañan también en amar solamente lo visible. ¿Qué tiene de mejor el hombre porque otro le alabe? El falaz engaña al falaz, el vano al vano, el ciego al ciego, el enfermo al enfermo cuando lo ensalza, y verdaderamente más le confunde cuando vanamente le alaba. Porque cuanto es cada uno en tus ojos, tanto es y no más, dice el humilde San Francisco. Fin del capítulo 50.